Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan Carlos Preus, el de nuestro amigo Gervasio Balati. Y ya lo dijiste, es mi nombre también, es ese, Gervasio Balati. ¿Por eso? No, siempre te anuncio, vos decís, bueno, no. Te olvidaste, vos tenés que decir, fenómeno, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Claro. Buenas noches. Bueno, ahí está. Nico Casano en controles. Uy, saqué el auricular, lo estoy... Y bueno, cable cortito. Bueno, muy bien, ¿cómo les va? ¿Lindo? A vos, sí. Y a la gente, a Nico, ¿todo bien? Bueno, estamos disfrutando de una temporadita de calorcito, un poquito de viento, pero está mejorando un poquitín el tiempo, con algo de lluvia también muy suavecita, que viene bien siempre. Ayer llovió muchísimo en la ruta de Bahía Blanca. ¿Sí? Uf. No sé a quién le puede importar todo esto, ¿no? Pero para arrancar nomás. Está bueno, para hacerlo un poquito más ameno. Vamos a ir derecho a la música porque después si andamos recortando, yo principalmente ando recortando música. Yo tengo un tema último de 6-7 minutos, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos a ir rápido. Ya te voy avisando para que vayas viendo, contando los minutos. Esto quedó de la semana pasada. Skolohofo. ¿Qué es esto? Las primeras letras de los apellidos de cada uno de los integrantes de este cuarteto. Claro, se juntan por primera vez, esto fue en el año 2003. Después no tengo noticia de que hayan vuelto a juntarse para grabar algo nuevo. Grabaron esto para el sello Blue Note el 28 de enero, publicado el 28 de enero del año 2003. Hablamos del grupo Skolohofo. El disco es O, así con esa expresión de exclamación, O. ¿Qué es esto? Sko por John Scofield. Lo por Lobano, Joe Lobano. Jo por Dave Holland, el contrabajista. Y Fo por Foster, Al Foster, el baterista. Skolohofo. Bien. Bueno, y la reseña indica, obviamente, porque hay que escuchar el disco y darse un poquitín de idea de el trámite que tiene el disco, que es un homenaje a la música de Miles Davis, quien la gran mayoría, bueno, a excepción de Lobano, Holland, Foster y Scofield, todos en su momento fueron integrantes de las tantísimas formaciones del genial Miles Davis. Y este título de este disco, nunca mejor puesto, ¿no? Tiene que ver con, en referencia a la genial música del maestro, que está presente en cada tono, en la métrica, en el ritmo de cada uno de los temas que escuchamos en este disco. Escuchamos en la apertura el quinto corte, Shorter Form, la forma de Shorter, o la forma shortiana, podríamos decir. La forma de tocar, ¿no? El estilo de Wayne Shorter, otro genial saxofonista con una carrera como solista y líder de banda impresionante, respetadísimo compositor, además también, que fuera también egresado de las filas del general Miles Davis. Muy bien, escuchábamos el quinto corte, decíamos, Shorter Form, Skolohofo, o el título del disco, Blue Note, 28 de enero del año 2000. Comentamos que estamos sin la página web. Sí, se pinchó, no sé qué le pasó. La plantilla, el tema del WordPress falló. No hubo caso con las reinstalaciones y ahí quedó. Lo que he estado haciendo estos días, en las últimas horas, es tratar de encontrar una plantilla acorde a nuestra estética de blog y empezar a hacer todo de vuelta, ¿no? ¿Se perdió todo? No, se perdió todo porque queda... hacer todo de vuelta en el sentido de trabajar las gráficas, viste, que cuadren con la forma, el estilo, el tamaño, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo todo de vuelta. Bueno, no obstante ello, estamos en nuestra página... Bueno, en nuestro perfil de Facebook, ¿no? Sí. Alrededor de medianoche. Ahí estamos publicando las tapas de los discos. Muy bien. Para que se den una idea de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, sigamos. Esto también quedó la semana pasada. Vos sabés que estuve a punto de dejarlo de lado para traer el último disco, poquitito tiempo después, publicado por el guitarrista Eric Johnson. En este caso, lo que vamos a escuchar ahora es Eric Johnson y Mike Stern, Eclectic, un disco publicado el 27 de octubre de este año, por el sello Hits Up. Un poquitito antes, un disco en vivo en Europa, por el guitarrista Eric Johnson, haciendo un tema de John Coltrane, realmente lindísimo. Pero bueno, estaba esto ya anunciado y así que va ahora. Eclectic por el guitarrista estadounidense de extracción rockera, junto al también coterráneo Mike Stern, ya conocido nuestro, y además también egresado de las filas otro de los elegidos de Miles, Eclectic, Eric Johnson, Mike Stern. Vignetta, I don't know. Bien, escuchábamos a Eric Johnson con Mike Stern, Eclectic. Bien ecléctico. Bien ecléctico, sí. Congenian bastante bien, ¿eh? Son dos estilos absolutamente diferentes, los sonidos de la guitarra también. Obviamente, y, inconfundible el sonido de la guitarra de Mike Stern. Y también, para aquellos que lo hemos escuchado mucho, a Eric Johnson también es muy notorio, muy notable la diferenciación del sonido de su guitarra. De este muchachito que, ya peina canas. Sí, pero está muy bien, ¿eh? En la foto salen barros. Sí, se los ve bien a los dos. Tomada alguna data de la página web, tanto de uno como de otro, se repite la información en unas y otras páginas web. Uno dice de otro, obviamente que loas, ¿no? Unos con otros. De Eric Johnson, él siempre decía que lo escuchaba en aquella época de Mike Stern con Mice, ¿no? Obviamente que siempre con ganas de tocar con él. Fíjate todo el tiempo que ha pasado, sí, para que pudieran juntarse. Estamos hablando de las primeras intervenciones de Mike Stern allá por los años 80. Por entonces también Mike Stern había empezado a escuchar, porque sonaba mucho la voz de Eric Johnson en el ambiente. Y fíjate que el hombre ya era una leyenda, o casi una leyenda, mucho antes de grabar su primer disco como líder. Fíjate que gente como Billy Gibbons de ZZ Top, Steve Morse, otro gran guitarrista, Jeff Baxter, un ex miembro de la Steely Dan, de los comienzos de este genial grupo de fusión también, hablaban de él como este flaquito de Austin, Texas, ¿no? Que al que hay que seguir, al que hay que estar atento y al tanto de cada cosa que haga este muchachito, que viene pintando bien. Por ahí hay algunos otros que un poquito más osados lo han comparado con Jeff Beck, nada más y nada menos que Jeff Beck, y Jimi Hendrix. Una cosa realmente loca. En aquellos años 70, el tipo ya tenía una banda de fusión, estamos hablando incluso antes de grabar su primer disco, una banda de fusión, Electroimanes, a la que había gente que ya la comparaba y la mencionaba como la Mahavishnu de Texas. Una cosa realmente impresionante para este hombre, allá por los 70, con apenas 20 y pico de años, que ya daba que decir, ¿no? La revista Rolling Stone lo incluyó en la lista de 100 guitarristas más grandes del siglo XXI. Estábamos hablando mucho de Eric Johnson porque de Mike Stern hemos hablado pila. Cosas buenas, cosas malas también, pobre bastante Mike. Bastante malo, bastante lo criticamos. Lo hemos criticado duro, pobre Mike. También ha sido un artista destacado del Crossroad Guitar Festival de Eric Clapton, que vos lo has mencionado muchas veces. Uh-huh. También en algún momento nosotros hemos comentado, porque no es la primera vez que pasamos algo de Johnson, que por allá él fue partícipe de un componente del G3, ¿no? Junto a Steve Vai y Joe Satriani, por allá por los años 97 y 2008. Y comentábamos también que él había abandonado ese proyecto porque decía que la gente no estaba, digamos, muy, muy preparada para escuchar su música. Estaban todos muy atentos a la locura de sus compañeros, Joe Satriani y Steve Vai, así que abandonó ese proyecto. Yo la verdad que no sé qué hacía el hombre ahí, porque nada que ver. Sí, no es de la onda. No, nada que ver. Y bueno, también él ha actuado y participado de varios, no solamente discos, sino también de algunas, ¿cómo decir?, de festivales, como por ejemplo el Experience Hendrix Tour, se hace cada tanto. Este otoño boreal, en la primavera nuestra, fue el último Experience Hendrix Tour donde él participó. ¿Qué más? Bueno, como una cosita así de color, toca, o canta quiero decir, más bien. Quizá vos te acordarás de este Christopher Cross, un cantante pop de allá de los 80, que ha pegado algunos éxitos, incluso ganador de un Grammy, muy amigo de Eric Johnson, de la infancia y juventud, así que hace coro junto a Mike Stern en uno de los temas. Christopher Cross. Me acuerdo de una voz muy buena, muy linda, un cantante pop. ¿Qué más? Bueno, una pequeña cosita nada más, que Eric dice que de este disco que acabamos de escuchar, una de sus actuaciones en guitarra doble favoritas que él jamás haya hecho, ¿no? Bueno, está muy conforme él, qué sé yo, es un disquito, no es un discazo. Este tema es medio raro, ¿no? La voz de Lynyrd Skynyrd, que es la mujer, la esposa de Mike Stern, una guitarrista también, la hemos pasado en algún momento por aquí, ella es de nacionalidad alemana, toca muy bien la guitarra, ¿eh? Uh-huh. Pero la introducción, esta introducción así tarareada, cantada, muy poco que ver con el resto del tema, pero bueno, obviamente que los demás... Es ecléctico, por eso. Es ecléctico. Una realmente. Mezcla de cosas. Es ecléctico, sí. Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, pasamos a blues, pero cambiamos totalmente de onda, porque esto no tiene nada que ver con lo de recién, ni mucho menos. Pasamos a Bob Margolin. Bob Margolin es un, ya, digamos, legendario, no legendario, sino viejo guitarrista de blues, nacido en Massachusetts, en Brooklyn. Y bueno, su máximo punto, digamos, cuando era joven, fue que estuvo con Muddy Waters durante 7 años. Él comenta en la crónica del disco Steady Rolling, que es el que vamos a pasar un temita ahora, del año 88, que lo mejor que le pasó en su vida es haber estado 7 años con Muddy Waters, tocando al lado. Parece ser que, bueno, él se acercó a Muddy Waters, quería aprender. Muddy Waters vio que Bob Margolin tenía un gran interés por aprender el estilo. Él quería aprender el estilo de blues de Chicago. Ajá. Ni más ni menos de Muddy Waters, uno de los creadores o por lo menos propagadores de este tipo de música. Y bueno, Muddy Waters no tenía mucho tiempo como para andar enseñando. Él le dijo, bueno, vení a mi banda. Lo puso a la derecha de él, bueno, toca conmigo. Y bueno, así tocando con él, dice que bueno, le fue dando algunas pautas, como por ejemplo acá menciona el tiempo retardado, los tonos, el tema de no hacer la, digamos, los turnaround, viste, cuando el blues tiene 12 compases y tiene que volver a los 12 compases, se hace una vueltita, no ser muy, muy amarrete con esa vuelta, estirarlo un poquito. Dice que al principio él le pareció un mundo distinto, no entendía nada, y me causó mucha gracia porque dice que, bueno, realmente Muddy Waters no era Mr. Sensitivo, o sea, que no era muy sensible. Le daba con la guitarra, le daba, sí, pateaba. Dice que lo criticaba como loco, pero dice, yo... quería estar de con él. Ahí no se iba a mover ni ahí ni a parar. No, dice, yo estaba agradecido de estar al lado de él y de que bueno, él me pasara toda su sapiencia con respecto al tema de ese sonido tan particular. Y al final, dice, bueno, estuvo 7 años desde el 73 hasta el 80, 81 con Muddy Waters. Después le arma su propia banda. Y una vez Muddy Waters lo va a escuchar, porque en realidad no. Bob Margolin toca con su banda y es telonero de Muddy Waters. Ajá. Y cuando lo escucha Muddy Waters después, atrás de bambalinas, le dice, sorprendido, que él ha podido retener la vieja escuela de blues. Ajá. Dice, por fin, tú has podido en vivo... Sí, sí, has logrado obtener el viejo estilo de blues. Y justamente, él, bueno, vamos a elegir el tema que hace referencia, porque él le habla... tú tienes el old school, ¿no? Alive. Tú tienes esa vieja escuela y la has podido retener. Entonces vamos a escuchar justamente ese tema de old school del disco Steady Rolling del año 88. I go to the old school. I study hard, I study long. I go to the old school. I study hard, I study long. Got me a mean old professor, try to teach me right from wrong. Slave driving teacher just won't cut for me no slack. Slave driving teacher just won't cut for me no slack. I show him what I learn, then he tells me what I lack. Thank you. apple to the teacher. He said, bring me champagne. He tests me every day till I nearly go insane. I thought the teacher liked me, thought I was the teacher's pet. Then he told me, the more I teach you, the dumber I get. I go to the old school. I come in early, I stay after late. I'll always be a little schoolboy, I'll never graduate. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos entonces a Bob Margolin en este disco del año 88. Creo que fue el primer disco, porque vos sabés que la página y los datos de Bob Margolin son muy escasos. Me pasó lo mismo buscando información con respecto a lo que viene después. Demasiado escaso. ¿Qué amarretes son algunos? No pueden. Sí, pero datos biográficos, tres líneas. Lo que sí que, bueno, este disco, como el siguiente, que no recuerdo el título, están descatalogados. Son, bueno, no sé por qué. Bueno, escuchábamos de Steve Rolling, Bob Margolin, el tema de Old School. Ahí en la letra se podía escuchar, o por lo menos se podía entender, que hacía referencia a que él, bueno, había aprendido de Muddy Waters y que él había podido aprender eso de Muddy Waters, que era la vieja escuela de blues. Ah, bueno. Bien, seguimos con el jazz. Bueno, un pequeño bloque con grandes bandas. En realidad, distintos intérpretes con una banda que se repite, que es la Andy Irby Band, una banda que ha pasado aquí harto por aquí por nuestro programa. Casualmente la semana pasada también pasamos algo, no recuerdo en este momento qué, pero presente la Andy Irby Band, que en el año 97 cumplió 50 años, y vamos a escuchar justamente el disco, uno de los discos, porque se editaron dos discos, Bravísimo, Bravísimo 1 y 2, justamente para conmemorar los 50 años de esta prestigiosa banda. Y vamos a escucharla ahora. Es realmente fantástica esta banda, lo hemos comentado otras veces, y aquí se da por sentado aquellos otros comentarios que nosotros hemos hecho a lo largo de todas las veces que hemos presentado esta banda, como la W.D. Erwin Band, por ejemplo, también otra banda alemana, otra gran prestigiosa big band alemana. No recordaba yo el nombre de la pasada cuando hablábamos de que muchos de sus integrantes han hecho... Algunos han hecho carreras como solistas realmente formidables, como Franz Chastenier, por ejemplo, que no recordaba el nombre de este pianista, realmente fantástico, ¿eh? Franz Chastenier, 20 años en la W.D. Irby Band, nunca había tenido un disco como líder, hace muy poquitos años que grabó su primero y ya lleva un segundo disco, Franz Chastenier, un pianista con una onda realmente formidable. Bueno, pero esto para mencionar la calidad de sus intérpretes, la calidad de sus integrantes de cada una de estas bandas, que perfectamente podrían desarrollar una carrera como líder, como independiente fuera de la banda y triunfar, ¿no? Porque son realmente excepcionales músicos. Y ya vamos a anotar el saxo de Christoph Lauer, un hombre que también tiene algunos poquitos discos grabados como líder y que realmente se luce en este tema. El tema es Descent, del disco Bravísimo, Bravísimo 1, la Andy Irby Band, 50 años de esta genial banda. Thank you. Impresionante, realmente fantástico cómo suena Christoph Lauer, el saxofonista tenor, que realmente se luce en este tema. Fíjate lo que otro integrante de este disco, el legendario también saxofonista estadounidense Johnny Griffin, dijo en su momento. Dice: hoy en día las grandes bandas son casi tan raras como los políticos honestos. Upa. Pues fíjate que las grandes bandas, o sea, las big bands, obviamente muy populares en una época, quedaron en desuso, pero no por una cuestión de falta de popularidad, que etcétera, etcétera, sino por una cuestión económica. Los líderes de las grandes bandas no podían sostener una tremenda cantidad de músicos frente a el formato más fácil, más liviano, ¿no?, más económico del trío, del cuarteto, del quinteto. Muy populares por aquella época los cuartetos, los quintetos, los tríos fundamentalmente. Hicieron que grandes bandas, ¿no?, como por ejemplo la del genial Duke Ellington, fueran cayendo en desuso. Quedaban por ahí sostenidas algunas grandes bandas de geniales nombres, ¿no? Algún tiempo después empezaron a resurgir como esta, la NDR Big Band, que en el año 97 cumplió 50 años de vida y por ella han pasado más de 250, 300 solistas invitados de gran jerarquía. Fíjate, en este disco, solamente en este disco, publicado en el año 96, decíamos, por el sello ACT, participan Gary Barton, Chet Baker, Herb Geller, Johnny Griffin, Howard Johnson, el mencionado Christoph Lauer, y ¿quién más? Joe Pass, ¿no? Y bueno, hay gente que no conozco. Se alternan los directores para los distintos temas. En este, la batuta a cargo de Dieter Glawisnig. Muy bien. Un histórico director de la banda, Michael Gibbs, uno de los fundadores también, allá en sus comienzos, toma la batuta en el 12º corte de este bravísimo 1, porque al año siguiente se grabó o se publicó el bravísimo 2, festejando los 50 años de esta prestigiosa banda. Por acá, leyendo un poquitito en la data de la banda tomada de su web, en su momento este disco lo pasamos, recibió en el año 2010 en los Estados Unidos un muy prestigioso premio al mejor álbum de jazz por un premio a la música independiente. Dice en aquel disco, que no lo menciona aquí yo porque yo tampoco me acuerdo el nombre, pero sí recuerdo el disco, aparte de una portada realmente formidable, con el pianista cubano Omar Sosa. Un disco realmente impresionante, que ya en algún momento lo voy a volver a traer porque vale la pena escuchar nuevamente ese disco, realmente fenomenal. Y otro también muy reciente premiación, en el año 2013, el año pasado, el premio Jazz Echo, una especie de Grammy alemán, junto al pianista italiano Stefano Bolaño. Y seguimos con la NDR Big Band, porque decíamos que íbamos a escucharla tocando con diferentes intérpretes. Este disco bastante reciente, publicado hace muy poquitas semanas, me fui de cabeza cuando vi este disco, protagonizado por el guitarrista franco-vietnamita Nguyen Lee, en donde, bueno, la batuta nuevamente a cargo de Michael Gibbs y la voz de la cantante coreana, surcoreana, Yeon Song-na, que se luce en este tema que vamos a escuchar ahora. El disco es Celebrating the Dark Side of the Moon, celebrando el lado oscuro de la luna, obviamente un homenaje al célebre disco de Pink Floyd. Pegaditos dos temas, el segundo y el tercero, resulta de mi gusto lo mejorcito, porque con el resto del disco, que en algún momento vamos a traerlo para martes disco completo, para que ustedes puedan darse una idea más acabada y no dejarse llevar por mis gustos ni comentarios, me resultó un poquitito flojón el arreglo de Nguyen Lee, el guitarrista, para el resto de los temas. Pero esto suena realmente bien, ¿eh? Escuchemos a Nguyen Lee con la NDR Big Band a cargo de Michael Gibbs, con la participación de la cantante surcoreana Yeon Song-na, Celebrating the Dark Side of the Moon. Look around and you give and tears you cry, and all you touch and all you see is all your life will ever be. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, fantástico esto. Vos sabés que no es fácil hacer un homenaje a la música de un disco tan exitoso. Fíjate que, ¿cuánto hace que se grabó este disco? ¿Se publicó este disco, El Lado Oscuro de la Luna? 70 y... ¿Y vos? 70 y algo. 9. Y estaba leyendo no hace mucho, que todavía es uno de los discos más vendidos. Se vende muchísimo este disco. Con tamaño éxito, no es fácil hacerle un... O sea, es fácil intentarlo, pero de ahí a lograr algo que... No emularlo, pero sí, ya cuando decimos hacemos un homenaje, el homenaje tiene que estar a la altura, ¿no?, de las expectativas y del éxito que ha tenido el homenajeado, en este caso, el disco de Pink Floyd, El Lado Oscuro de la Luna. A mí me pareció, que excepto ese arreglo fuera de los dos temas que escuchábamos recién, tan pegaditos, Inspire y Breathe, en la voz de Yeon Song-na, la cantante surcoreana, a mí me parece que el resto suena, qué sé yo, no me gustó demasiado. Pero bueno, eso es apenas una primera impresión. Muchas veces ni siquiera la segunda impresión o la segunda escucha cambian las impresiones, por ahí tiene que haber una tercera y una cuarta. A mí me ha pasado, ¿no?, descubrir cosas de que cómo pude haber dejado de lado este disco a la primera escucha, ¿no? Pasa. Bueno, me dedicaré a escuchar un poquitito más este disco. El hombre ya ha hecho otros discos, también en homenaje, por ejemplo, Purple, celebrando la música de Jimi Hendrix. Este sí que es un discazo. Y otro también muy, muy lindo disco que pasamos poco también, siempre lo decimos, ¿no? Por ahí quedan afuera discos realmente geniales, por esta cosa de darle lugar a lo nuevo que viene. Songs of Freedom, un disco en el que él rinde homenaje, sí, a la música, al rock en general, ¿no? Temas de Cream, Led Zeppelin, Janis Joplin. Él mismo dice, fíjate qué interesante, él mismo dice, yo soy la personalización de la fusión de las culturas. Porque él es... Nacido en París, Francia, de padres vietnamitas. Su aspecto, obviamente, bien ojitos achinados, como tiene que ser. Y el sonido de su guitarra es sumamente especial y particular. Un sonido muy oriental. Una cosa realmente fantástica. Y toca jazz. Toca jazz. Y quiere tocar jazz. Tocó rock en su momento también. Pero el sonido de la guitarra de Nguyen Di es decididamente inconfundible, atrapante. No puede dejar de escuchar la música de él, aunque, como yo te digo, este disco quizá no haya sido del todo agradable a mis oídos, ¿no? Bien, de entrada, pero bueno. Entonces pasemos a otro porque... Pasemos a otro. Ya está, listo. Nuevamente la NDR Big Band, esta vez en un disco, en una grabación hecha, en una presentación en vivo, en un estudio de radio en Hamburgo, en Alemania, el 5 de junio de este año. El cuarteto de Thor Gustafsson, el pianista noruego, que además licenciado en psicología, el muchacho este, muy jovencito, que mantiene un cuarteto de hace muchos años, son amigotes de hace muchos años, el saxofonista Thor Brunborg, que por aquí ha pasado, también formando parte de otros cuartetos, otras agrupaciones, incluso algunos discos en solitario, como líder quiero decir. Un saxofonista realmente delicioso, se luce también en este tema. Otro conocido nuestro de músico de sesión de otras bandas europeas, el bajista Mats Ellisten y el baterista Jarle Bipestad conforman este cuarteto para este Live in Hamburg, Vivo en Hamburgo, grabado, decíamos, este año 2014, grabado el 5 de junio de este año, junto a la ya conocida nuestra y... Una vez más, la NDR Big Band. Thor Gustafsson Quartet junto a la NDR Big Band, Vivo en Hamburgo, y escuchamos un tema sumamente calmo para ir bajando un poquito los decibeles. Así es la música de Thor Gustafsson. Thank you. escuchamos al cuarteto de Thord Gustafsson, Vivo en Hamburgo, publicado este año 2014, grabado en los estudios de la NDR, la radio alemana, de donde proviene la famosa Big Band. Tengo que hacer la aclaración, iba a decir, no la hago la aclaración, pero la hago. ¿Te parece? Dale. Porque, claro, ahí me lo comí yo. No es que toca la NDR Big Band en este tema, sino que el disco está grabado, o la presentación está grabada en los estudios de radio, de donde proviene la prestigiosa Big Band. Muy bien, cuarteto: Thord Gustafsson en piano, Thord Brunvoll saxo, Mats Ellersten contrabajo, Jarle Bepestad batería. El primer corte, Token of Tango, un tema de propio Gustafsson. Tenemos algunos disquitos más de Gustafsson. Tiene esta línea muy, muy, muy, muy tranqui, ¿no? Una cosa muy... A mí me encanta, ¿no? Si tuviera Beto acá, diría, ¡fua! No, esto, sacármelo de acá. A mí me gusta esto. Sí, lindo, a mí me encanta. En esto no coincido con Beto, porque realmente coincido con Beto. Un aire muy folk, típico, ¿no? De los músicos escandinavos. Un aire folk mezclado con una impronta muy clásica también. Siempre lo decimos, ¿no? Gente que, antes que a tocar jazz, ha tocado música clásica. La gran mayoría. Y también parte de la escuela estadounidense, la escuela americana, ¿no? De resulta de todo esto, una cosa muy, muy, muy tranqui, muy deliciosa, muy linda. Bueno, todo suyo. Bien, acá estoy con Juanjo Didío. Estamos recordando, porque él es uno de los que trae al maestro. Sí, un abrazo enorme a... Sí, me preguntaba si escribía eras vos o era yo, y bueno, en realidad soy yo, porque Juan está hablando, no puede hacer las dos cosas a la vez, pero bueno, en realidad soy yo. No, yo no, toda la vida le dije José. Bueno, entonces... Toda la vida le dije José. Estábamos conversando del tema del show que ya habíamos anunciado previamente, y bueno, ¿de quién? Del gran Javier Martínez, Manal, uno de los componentes de Manal, el baterista y cantante de Manal. La leyenda del rock nacional se va a presentar el 16 de noviembre, domingo 16 de noviembre, a las 21 horas en Verano y La Prida. La banda tronera, La Nocturna. Entradas limitadas, así que vayan buscándolas rápidamente. Acá Juanjo algo me decía, espera que te envío algo. Mientras me envía algo, decimos algo más. También tenemos otro evento. ¿Qué lugares me dijiste? Ahora vuelvo. Ajá. En Bucanero, decíamos, el 16 de noviembre a las 21 horas. Sí, es un lugar chiquito. Sí, y realmente no podés evitar ver a una leyenda del rock nacional, porque en realidad viene bien estos lugares chiquitos, porque primero que estás encima casi, ¿no? Pero aparte la cuestión del sonido se aprecia mejor. Entradas anticipadas 120 y en puertas 160. Puntos de venta Sagariogar. Ahí también tenés los teléfonos. Si te metes en la perfil de Facebook de Juanjo Didío, ahí te va a aparecer todos los datos de los teléfonos y todo lo demás. No te puedes perder, digo, a Javier Martínez, porque es una leyenda del rock. Ha empezado, ha estado con Tanguito, digamos, sí, es del inicio del rock. O sea, vos tenés ahí uno de los creadores del rock nacional. Un dinosaurio viviente. Además, un personaje. Y otro evento que tenemos por ahí dando vuelta, que es un poquito más cercano, tenemos Rock y Blues en Pecados Bar. Bueno, va a tocar Fernando Juárez en voz, Pichu Moyano en guitarra, Juan Wenulef piano, Matías Garrido bajo y Juan Abegio batería. Esto es en Pecados Bar, mañana viernes a las 23:45, ¿será? ¿No? Dice mañana a las 23:45. Por las dudas, anda a las 8. Sí, no, porque viste a veces con el tema de los días, pero creo que sí. A ver, confirmamos. ¿Sí? Noviembre 7, sí, 23:45. Sí, estaba grande y no lo veía. Bueno, pasamos al blues. Después por ahí charlamos un poquito más con Juanjo. Grande. Le mandamos un saludo desde acá. Acá nos están mandando algo de música. Manal 16 de noviembre. Nos manda dos temas nuevos del disco que viene a presentar. Mirá, no lo podemos pasar porque estamos medio desconectados entre una y otra con la computadora, pero la semana que viene por ahí lo bajamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, y espero que te vaya bien con el emprendimiento. Viene bien que se traigan músicos de todos los estilos. Bueno, vamos al blues, porque si no, no terminamos. Big Dave McLean es un bluesero canadiense. Empezó tocando la armónica, después siguió con la guitarra. ¿Sabés quién enseñó a tocar la guitarra? No. Moody Waters. O sea, estamos haciendo una línea conductiva de Moody Waters. Yo iba a decir la mamá. No, Moody Waters, uno de los que le enseñaron, y John Hammond, dice que eran sus dos maestros, sus dos mentores, y además amigos eternos de él. Estuvo tocando también en la banda de Moody Waters. Digamos, viene de un prestigio impresionante también, igual que nuestro amigo Bob Margolin. Bueno, él es canadiense, tiene también una larga trayectoria. Lo que dicen es que cuando todos los músicos están volviendo y ya se están retirando, él ahora está logrando un prestigio importante más allá en el norte que en otros lugares, ¿no? Vamos a escuchar, este es un disco del año 2003, del 23 de septiembre de 2003, se llama Blues from the Middle, y bueno, elegí este tema. Acá toca la guitarra y canta Dave McLean. Y también en algún temita del disco toca Duke Robillard. La banda no está, no la encontré. Pero bueno, vamos a escuchar. Ah, hay un tema que le dedica a Moody Waters que se llama Moody Waters for President. O sea, mirá como lo admiraba Moody Waters, que dice Moody Waters para presidente. Un tema de 11 minutos que lo quería poner y digo, no, demasiado. Por ahí esto lo voy a poner como disco de los martes, disco completo. Vamos a escuchar el tema Time's Ticking On By. Ticking on by me in a big way, and now I'm living out my life from day to day. But I don't know what to do, and I won't know what to do without you, without you. Doodly, doodly, just another lesson in history. I wish you loved it like you did before. The kind of love we share when we always come back for more. But I don't know what to do, and I won't know what to do without you, without you. Delay, delay, just another lesson in history. No matter how hard I try, and realize how much my life has changed. It breaks my heart, it's tearing me apart, to know your love for me is not the same. Sometimes you think you read like an open book. These are the times I wish you stop and really look. Cause I don't know what to do, and I won't know what to do without you, without you. You made me just another lesson in history. Thank you. part. To know your love for me is not the same. I'm ticking on by me in a big way. And now I'm living out my life from day to day. Cause I don't know what to do, and I won't know what to do without you. Without you. Another lesson in history. Your lady, your Lee. Another lesson in history. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a Big Day McLean, el disco Blues from the Middle del año 2003, el tema Time's Ticking on By. Bueno, vos sabés que yo estaba mirando la hora, me parece que sí iba a quedar algo fuera, porque estos son dos temas largos. Bueno, esto ya está anunciado además en nuestro blog, así que, porque lo que va a quedar afuera es un muy, disco muy reciente del cuarteto. Iba a decir liderado, pero en realidad es co-liderado junto al resto de la banda por el saxofonista Joshua Redman. James Farn es el segundo álbum que graban con esta agrupación, que no es una agrupación estable, se juntan cada tanto a grabar la James Farn. Lindo disco, lindo disco. Pero vamos a esto que ya está anunciado. Gerald Wilson Orchestra, además, no puedo dejarlo afuera otra vez porque vengo anunciando hace tiempo, ¿no? Del trompetista, compositor y director Gerald Wilson, fallecido hace muy poquitas semanas, el 8 de septiembre de este año, fallecido el papá, Gerald Wilson, papá de Anthony Wilson, el guitarrista, que lo escuchábamos la semana pasada en un disco también muy reciente, no tan reciente, año 2003-2004, del guitarrista Anthony Wilson, la guitarra estable, por así decirlo, de la cantante canadiense Diana Krall. Gerald Wilson Orchestra, un disco publicado en el año 2009, 29 de septiembre del año 2009, por el sello Mac Avenue. Un discazo, Detroit. Escuchamos el segundo corte, Castec. Thank you. Bueno, escuchamos a Gerald Wilson Orchestra, un disco publicado en el año 2009, el 29 de septiembre, por el sello McAvenue, Detroit. Detroit, que es la ciudad natal de Gerald Wilson, decíamos, el papá de Anthony Wilson, el guitarrista que participa, o habrán escuchado la guitarra, que participa en este disco, el papá del guitarrista Anthony Wilson. Gerald Wilson, que falleció hace muy poquitas semanas, el 8 de septiembre de este año, nacido el 4 de septiembre del año 1918. Gerald Stanley Wilson, trompetista, compositor, arreglista, director de grandes bandas, al frente de una gran banda. Bueno, impresionante la cantidad de músicos que tocan en esta banda, imposible mencionar a gente absolutamente desconocida. Puedo mencionar a algunos conocidos, como el trompetista Sean Jones y obviamente la guitarra de Anthony Wilson, su hijo. Bien, nos vamos rápidamente porque ya es la hora. Nos vamos con el discazo Larry Carlton, Robin Ford and Plaggett, el tema Amen AC. Ajá. Un discazo. Bueno. Con esto nos vamos. Vamos porque ya es tarde. Dale. Chau. Chau, nos vemos. Chau. We'll be right back. think we should have Robin sing at least one more before we. Okay? Hi, yeah, man. Come all the way to Paris. You got to sing. Très sympa. Merci beaucoup. This is I Put a Spell on You.